naufragio y ángel. Violín o sangre el hombre. No siempre el brazo tibio, la maldición o el asco, o los labios violados por la fiebre. Pero una hoja seca lo suicida hacia adentro, un adiós lo tritura, mientras un ángel rudo le calcina los ojos sin remedio. Hoguera y muerte el hombre.